11 y 27 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles, como decíamos anteriormente, de actualidad local, pero centrándonos sobre todo en lo que van a ser las actividades del fin de semana, un poco agenda cultural, porque vamos a hablarles de todas aquellas iniciativas que se van a poder desarrollar durante los próximos días en esa localidad, y en concreto hoy viernes, con el arranque de las noches culturales que se van a poner en marcha por parte de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, con su titular. Vamos a conversar durante los próximos minutos con Josefina Herrera. Josefina, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Y bueno, antes de comenzar hablando de esas actividades, de esas noches culturales, sí que también te quería preguntar por una iniciativa que se daba a conocer precisamente en la jornada de ayer. Se presentaban las placas correspondientes al proyecto Cádiz en QR, que van a ser colocadas en diferentes municipios y lugares destacados de nuestra localidad. Es decir, a partir de ahora, aquella persona que desee con su propio móvil va a poder acceder a determinada información sobre edificios que forman parte de nuestro patrimonio histórico y artístico. Cuéntanos un poco en qué consiste el proyecto y dónde se van a colocar esos códigos. Sí, bueno, pues mira, es un proyecto, como tú bien dices, de Diputación, es Cádiz QR, en QR, que son los códigos de respuesta rápida. También se llaman Bidi porque son bidimensionales, pues si alguno en su móvil, por ejemplo mi móvil pone Bidi, es el lector que tiene, ¿no? Lector Bidi o lector QR, los dos son los mismos. Y entonces, bueno, pues con este proyecto, como decimos, pues, y a través de colaborando con la red de Centro Guadalinfo de Cádiz, pues lo que se ha pretendido es que todos los visitantes que acudan a las distintas localidades de la provincia, pues tengan información puntual de su sitio de interés que están visitando, ¿no? Entonces, simplemente lo que tienen que tener es un móvil conectado a Internet y tener esta aplicación, como digo, que es la aplicación Bidi, que la que te permite es como abre un visor de como de cámara y se pone delante del código QR y rápidamente, no tienes que tocar nada, ni hacer una foto, simplemente él detecta ese código y te lleva directamente a esa página web, que es donde está la información puntual de cada monumento. En el caso de Ubrique, pues han sido 5 placas, una es para la ermita de San Pedro, otra para la ermita de San Juan de Letrán, otra para el convento de Capuchinos, otra para la ermita de San Antonio y otro para el yacimiento de Ocuri. Uh-huh. Son las 5 placas que se van a colocar en breve, ya se las hemos dado a los técnicos y las tienen ellos y las van a colocar en los distintos lugares para que todo el mundo, todos los visitantes, pues cuando vengan a nuestra localidad, pues rápidamente con el teléfono móvil acceden a esa información y pueden leer una pequeña descripción de lo que es ese monumento o ese lugar, ¿no? Uh-huh. Es un proyecto que llega pues prácticamente elaborado, financiado por la Diputación Provincial de Cádiz, ¿no? Uh-huh, así es, sí, es un proyecto, como decimos, de la Diputación de Cádiz, pues en colaboración con los centros Guadalinfo. Uh-huh. Y lo que se pretende es eso, ¿no? De que los turistas, los visitantes que vengan a las distintas localidades, pues puedan acceder a esa información puntual de ese lugar de interés, ¿no? Esto, bueno, pues viene a sustituir el panel informativo tradicional, ¿no?, de toda la época, en el que se, bueno, pues podía hablar sobre, pues no sé, en el caso de San Pedro, desde el punto de vista artístico, histórico, todo lo que concierne, ¿no?, a ese templo o a ese edificio en particular. Y ahora, pues lo que se hace es simplemente con un código ya se puede acceder directamente a esa información, ¿no?, a través de Internet y de un móvil. Hombre, lo bueno que tiene esto, bueno, aparte de que estamos usando las nuevas tecnologías, que todo el mundo sabemos que son, bueno, estupendas porque son mucho más flexibles, ¿no? Pues en este caso, una vez que, si tú tienes un panel, el panel se queda ahí para siempre, hasta que se rompa o se cambie. En este caso, tú tienes una información que está en una página web. Esa información, pues la puedes ir modificando, la puedes ir añadiendo, le puedes cambiar la fotografía, o sea, la puedes tener un poco viva, ¿no? Entonces es mucho más completa e incluso está mucho más al día, ¿no? Siempre es la última información, o sea, se puede modificar pues cuantas veces quiera. Eso es lo bueno que tiene. O se puede añadir un vídeo, o se puede añadir un audio, en fin, que es mucho más completa que lo que es un panel informativo, ¿no? Claro, y otro aspecto también positivo puede ser el hecho de que no la vía no aparece ocupada, ¿no?, por un panel también explicativo, sino con una simple placa, pues se puede acceder a toda esa información. También, lo que tú dices, claro. Un panel informativo sería más grande, ocuparía mucho más sitio, podría incluso estar, a lo mejor, quizás más feo, no sé, ¿no?, menos estético, y esto simplemente es una pequeña placa de metacrilato, que lleva el nombre del lugar y un código, el cuadradito, un cuadradito, el código QR, que simplemente, pues nada, pues acercas el móvil con la aplicación abierta y te lleva a la fijación de precisamente ese punto de interés, ¿no? En particular. Uh-huh. Lo único negativo es que a lo mejor no todo el mundo tiene ese acceso a las nuevas tecnologías o al funcionamiento de las mismas, ¿no? El proceso de cómo va. Sí, pero yo creo que son muchos los que tenemos afortunadamente los móviles con acceso a internet. Sobre todo me imagino que los visitantes que vengan de fuera, yo creo que tienen esas posibilidades, ¿no? Que hoy en día están a la mano de cualquier persona, ¿no? El tener acceso a internet a través de los móviles. Yo creo que lo vemos día a día, ¿no? Uh-huh. Además, bueno, hay que decir también que prácticamente esos códigos QR no están destinados a la ciudadanía pequeña, sino, como decíamos, a los visitantes, ¿no? Que llegan del exterior, sí. Para que conozcan, bueno, pues qué es lo que están viendo. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Bueno, pues el San Pedro, Letrán, Convento, San Antonio y Ocuri son los edificios donde se va a colocar ese código QR. No sé si se puede ampliar, añadir más en el futuro o como es un proyecto cerrado ya de Diputación, quizás. No. Sí, hay que ampliar de que otro lugar de interés haya que hacer una placa, se puede hacer perfectamente, o sea que no está cerrado. Es algo que está abierto, es lo bueno que tiene, ¿no? Que es algo que mientras, no sé, que si se quiere modificar, si se quiere poner un lugar más de interés, pues se puede añadir perfectamente colocando una placa y poniendo en el lugar, en la página web, pues añadiendo ese punto, ¿no?, de interés. Claro, eso ya imagino que a nivel informático quien se encargue de gestionarlo, sí. Pues sería los centros Guadalinfo, ¿no?, que colaboran en el caso de nuestra localidad con uh-huh. José Luis Aránega. Así es. Uh-huh. Las personas que estarían, pues, en función de que se pueda ampliar, trabajando, ¿no?, en este sentido. Sí, o sea, que no es algo que esté cerrado, que se puede seguir ampliando perfectamente, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, pues vamos a hablar de las actividades culturales ya, si te parece, de cara al verano. Porque la jornada de ayer se inauguraba el cine de verano con la proyección de la primera película en la Plaza de Toros. Allí cada jueves, imagino, vamos a tener proyecciones cinematográficas destinadas a distintos públicos, sobre todo al público en general y también infantil. Y bueno, pues te quería preguntar cómo fue esa inauguración. Un poco de frío la noche de ayer, quizá. Sí, pero yo pensaba que entre que hacía frío, que estaba la noche fresca y que era la primera vez que iba a haber menos gente, pero la verdad que hubo bastante gente, ¿eh? Yo me quedé realmente sorprendida, ¿no? Hubo bastante gente. Yo creo que a la gente le gusta, en general le gusta bastante lo que es el cine de verano, y creo que también ha tenido bastante aceptación que sea en la Plaza de Toros, porque la verdad que se está muy bien en verano, con la calor, allí se apetece estar en la noche de verano, al fresco, y como digo, yo creo que ayer yo me quedé sorprendida, realmente sorprendida, porque pensé que iba a haber menos gente con el frío y con que era la primera película de la temporada, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que estuvo muy bien. Uh-huh. Bueno, pues durante todo el verano, todos los jueves de julio, de agosto, cuéntanos cómo va a ser el cine de verano. Sí, ayer fue el jueves, porque nos ha cogido un poco así, pero van a ser los miércoles, como todos los años será el cine de verano, va a ser los miércoles a las 10 de la noche. Ayer hubo que esperar un poco hasta las 10 y cuarto, porque no anocheció hasta las 10 y cuarto y obviamente tiene que estar oscuro, pero vamos, estuvo muy bien. Además, la película es muy graciosa, la Gru 2 fue muy simpática, los críos se reían y bueno, que es lo importante, ¿no?, que se lo pasen bien los más pequeños. Los más pequeños y los que los acompañan, ¿no?, porque la verdad que porque es un cine, como yo digo, familiar, donde van, bueno, pues los pequeños acompañados de los padres, de los abuelos, de los tíos, y la verdad que está muy bien, ¿no? Pues mira, tenemos también otras películas que vamos a proyectar, sería Pitufo 2, Aviones, Lego, Epic, El Mundo Secreto, Zipi Zape, Turbo, Frozen y Lluvia de Albóndigas 2. Esas son las películas que pretendemos proyectar en este ciclo de cine de verano de este verano, ¿no? Uh-huh. Todas son películas, como tú dices, para todos los públicos, porque tienen que ser para todos los públicos, y mayormente pues son películas de animación, que son las que más gustan a los más pequeños y a todo el mundo, porque la verdad que yo creo que todos disfrutamos con estas películas. Y tenemos que decir, obviamente, que es gratis, que el cine es gratuito, que puede ir todo aquel que le apetezca ir a pasar, pues, un rato agradable, ¿no? Uh-huh. Yo he contado 8 películas para los miércoles de julio y agosto, ¿no? En los 2 meses completos, digo. 9. Es una más del año pasado, sí. Vale. Lo hemos ampliado en una semana más, sí. Uh-huh. ¿Cuándo finalizaría el ciclo de cine de verano? El último miércoles de El 27, creo que es miércoles, ¿no? 27 de agosto. Uh-huh, el último miércoles. Si no me equivoco, creo que el último miércoles. Bueno, en definitiva, lo que sí que quería comentar, durante todo el mes de julio y el mes de agosto... De agosto, los miércoles, tenemos el cine de verano en la Plaza de Toros, uh-huh, a las 10 de la noche. Claro, se ha habilitado también aquella zona, como en años, uh-huh, anteriores, para que pueda coger el cine de verano con, bueno, pues los asientos, ¿no?, el proyector y demás, ¿no? Bueno, los asientos no, los asientos son las gradas de la propia plaza. Uh-huh. El proyector y la pantalla están abajo en el, uh-huh, ruedo, pero se ve estupendamente, ¿no? Porque es como digo, estás en la grada y estás hacia abajo y lo ves muy bien, como en el cine, ¿no? Que en realidad los asientos del cine también van en escalón, ¿no? Hacia abajo. Uh-huh. O sea que en principio nos ofrece pues prácticamente como si fuera una sala de cine. Sí, de verano. Claro, lo que es la plaza de toros, y no hace falta pues colocar ningún tipo de infraestructura previa. Simplemente que es verdad que la gente se lleva un cojín, como cuando van a los toros, porque es más cómodo, obviamente, pero bueno. Sí, no, un poquito más incómodo, claro. Bueno, pues cine de verano, todos los miércoles de julio y agosto, con diferentes proyecciones cinematográficas, apta para todos los públicos, principalmente cine de animación, para que puedan disfrutar los más pequeños. Y no es la única cita cultural del verano, porque además también se ha preparado por parte de la Delegación de Cultura lo que podemos denominar como noches culturales, que se van a desarrollar, además es curioso, porque se van a desarrollar en distintos puntos del casco antiguo y en distintos horarios, ¿no? Durante todo lo que va a ser, bueno, pues la noche de los viernes de julio. Sí, mira, hemos pretendido hacer como noche blanca, uh-huh, durante los viernes del mes de julio, para darle al casco antiguo un poco de vida, ¿no? De vida, pero vida cultural, en este sentido, ya que es el casco histórico, bueno, pues queremos donde están los museos, que por cierto también van a estar abiertos, tanto el Museo de la Piel como el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, permanecen abiertos desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, ¿eh? Y en ese horario de las 8, que es cuando tienen que estar cerrados, de 8 hasta las 11, pues va a ser gratuito, porque cuando se lleva a cabo lo que son las noches culturales. O sea que de 8 a 11 no se pagaría entrada, porque estaría dentro de esas actividades que estamos haciendo culturales. Después, lo que queremos es hacer, bueno, que la gente pueda ver tres actuaciones, tanto musicales como de algo de teatro, de cuentacuentos, por el casco histórico. Entonces, para el día de hoy, para el día hoy 4, viernes, pues tenemos a las 9 de la noche, tenemos en los jardines del convento a un cantante que se llama El Pájaro, que canta con su guitarra, va a interpretar tangos argentinos. Va a durar como 40 minutos, y después, a las 10 y media, habrá otra actuación del cuarteto Low Quarter, un cuarteto de cuerda, en el patio de San Antonio, en donde van a interpretar pues canciones de Granado, del Beni, de Falla, mayormente. Se va a hacer un cuarteto de verdad de personas altamente cualificadas, porque trabajan, bueno, son la mayoría son rusos, y la verdad que tienen una trayectoria en este sentido fantástica, ¿no? Son muy buenos. Y después, a las 12, cada hora y media hay una actuación. A las 12 sería la última, en la Plaza de la Verdura, la Asociación Camerae va a cuentos y leyendas del lugar, lo que van a contarnos, ¿no? Y también decir que a partir de las 8 de la tarde, durante toda la noche, en la Plaza de la Verdura, va a haber un mercado de arte. Va a haber, muchos de los puestos son personas de Ubrique que se dedican a este tipo de arte, digamos, ¿no? Que y ponen sus puestos para venderlo. Entonces también se contempla eso, un mercado de arte, en la Plaza de la Verdura, desde las 8 hasta que dure toda la noche, ¿no? Hasta las 12 o 12 y algo, o la 1, ¿no? Entonces, bueno, aparte de estas actuaciones, que cada viernes va a haber distintas, en distintos puntos, algunos se repetirá, porque la verdad que tampoco, yo he estado buscando así rincones por el casco histórico, tampoco hay demasiados donde se puedan, digamos, colocar los artistas y después colocar los espectadores de pie. Por supuesto, estamos hablando de que la gente va a estar de pie, ¿no? Claro. Porque son actuaciones callejeras, ¿no? Y como digo, bueno, van a ser estos cuatro semanas, Pero además, como queremos promover esto, también queremos premiar a las personas que sean fieles a acudir a estas citas, ¿no? Entonces hemos preparado que cada semana de la oficina de turismo se va a recoger una tarjeta con las tres actuaciones. Entonces, cuando cada persona vaya a una actuación, pues va a haber una persona que va a tener allí una pegatina, y si asistes a, por ejemplo, a la de las 9, te dará la pegatina de haber asistido a esa actuación. Cuando asistas a la de las 10:30, también te dará la pegatina de las 10:30. Y si asistes a la tercera, pues también te dará la pegatina. Tienes que tener completadas, por lo menos, o sea, haber ido a dos actuaciones de las tres. Y entonces, una vez que tenga esa tarjeta completa, con al menos dos actuaciones, escribes el nombre de la persona y un teléfono de contacto, y se deposita en un buzón que hay en la oficina de turismo. Cada semana se deposita esa tarjeta por haber asistido a las actuaciones del viernes. Cuando acabe este ciclo, digamos, de las noches culturales, pues se hará un sorteo, se elegirán tres tarjetas y se sortearán una a la entrada para dos personas para el ballet del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky para el 22 de noviembre en Alcalá de Guadaira, incluyendo la cena y el transporte. O sea que asistir a estas noches culturales tiene premio. Se van a sortear tres personas, y cada una podrá llevar un acompañante. Es decir, en total van a ser seis personas las que van a disfrutar del ballet del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky el 22 de noviembre en el Alcalá de Guadaira. Además, lo va a llevar un taxi y además cenarán. O sea que yo creo que es un buen premio por acudir a estas citas, ¿no? Uh-huh. El 22 de noviembre es la representación del ballet. Sí, sí, sí. Uh-huh. El 22 de noviembre sería. Eso que todavía queda para el premio, ¿no? Sí, sí. Pero es que, sí. Es que es muy difícil encontrar espectáculos y estas cosas. Entonces hemos visto que este era muy bonito, pero solamente es el 22 de noviembre. Es el único día que se hace. Uh-huh. El premio, que además consiste en no solo la entrada a este espectáculo de ballet, sino además también el desplazamiento gratis y la cena, ¿no? Y la cena, ahí va. Uh-huh. Tres personas serán las agraciadas, que podrán ir con su acompañante. Exactamente, tres personas con su acompañante, cada uno seis en total. Sí. Uh-huh. Y estas personas, pues para poder conseguirlo, simplemente tendrán que disfrutar al mismo tiempo de otro espectáculo que se va a ofrecer pues cada viernes en el casco antiguo, sí, sí. ¿No? Ahí va. Es un poco, se premia la participación en espectáculos. Sí, la verdad que sí. Es la idea. Por ser fiel, por ser un poco fiel a querer, no sé, pues a apreciar la cultura, ¿no? Y en este caso se premia con otro espectáculo, ¿no? Uh-huh, pues es la idea que se ha planteado por parte de la Delegación de Cultura. Recuerden que, claro, para poder participar, eso sí, que a lo mejor los detalles se pueden pasar desapercibidos, hay que recoger esa tarjeta previa en la oficina de turismo, y luego pues ir un poco como picando, ¿no? por participar en actividades, y luego devolverla ya rellena con su nombre y sus datos personales en la propia oficina para poder entrar en el sorteo. Ahí va. Bueno, pues eso es otro apartado más de lo que son las noches culturales del mes de julio. Hemos comentado el programa previsto para la jornada de hoy viernes. Yo no sé si podemos adelantar de cara a los próximos fines de semana o todavía falta por cerrar. Falta por cerrar. Sí, tengo que aún todavía los detalles y no puedo decir la próxima semana qué será. Sí que hay que determinar que van a ser espectáculos musicales. No sé si también de teatro, cuentacuentos, ¿no? Cuentacuentos más uh-huh. cuentacuentos y musicales. Entonces, sí. Música y cuentacuentos uh-huh. en distintos puntos del casco antiguo. De ahí no nos vamos a salir, vamos a estar en ese entorno. Sí, sí, sí. Para este viernes está el convento, el San Antonio y la Plaza de la Verdura, pero el viernes que viene puede ser, no sé, pues el... Puede que se repita alguno y otro nuevo, claro. Exactamente. Porque tampoco, como digo, he intentado buscar más lugares, pero es un poco difícil, entonces bueno... también tienes que acoplarte o según el tipo de actividad que sea, pues se prestan unos lugares más que otros, ¿no? Claro, también un poco quizás este viernes un poco más para ver la aceptación que pueda tener y también, así buscar claro. un lugar más íntimo, otro con que permita una mayor capacidad de público. Pues sí, la verdad que sí. Entonces, que, como tú dices, que hay que ver la aceptación que va a tener, cuánta gente va a ir y cómo suena, cómo, en fin, un poco de experimento, como decimos, ¿no? Uh-huh. A ver qué tal esta noche. Sí. Un poco de experiencia piloto, ¿no? Que se suele decir. Sí. Algo así. Bueno, pues recuerden, por tanto, a las 9 arranca hoy esas noches culturales en el convento, en los jardines del convento, que es un escenario pues bastante bonito, la verdad, para presenciar ese espectáculo de tangos argentinos, que va a interpretar el cantante denominado El Pájaro. El Pájaro. Luego en el Mirador del San Antonio, el cuarteto de cuerda también, con temas clásicos. Uh-huh. Y a las 12 de la madrugada, tendremos ya, esto es un poco casi que más íntimo por el horario, ¿no? Cuentos y leyendas del lugar que nos va a ofrecer la Asociación Caminae en la Plaza La Verdura. Uh-huh. Así es. Y bueno, recuerden ese mercado del arte también, que va a estar cada viernes en esta zona, ¿no? En la Plaza de la Verdura, para aquellas personas que quieran ver la artesanía local. Uh-huh. Dejando atrás este asunto y sin despedir a Josefina, porque queríamos también conocer el trabajo que se sigue desarrollando en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Lo cierto es que, bueno, pues se está llevando a cabo ese trabajo de recuperación y restauración de la muralla ciclópea, y creo que hay novedades al respecto, ¿no, Josefina? Cuéntanos. Sí, bueno, pues desde hace 2 días la empresa Uriquita Ficu pues está aquí trabajando también, porque ella es la encargada de colocar las piedras enormes que se habían caído, ¿no? Que alguna de ellas pues incluso podía llegar a las 3 toneladas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que están llevando a cabo una labor bastante difícil, porque, como digo, son piedras pesadas, no se puede subir mucha maquinaria, porque estamos donde estamos, y bueno, a base de poleas, de palanca, a la antigua usanza, porque sí. Es que no hay otra, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco están consiguiendo dominar a las piedras y colocándolas en su lugar, que es lo que todos queremos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esto marcha. Que en breve pues podemos dar por finalizada la obra, la reconstrucción de la muralla ciclópea, aunque todavía queda un poco. Uh-huh. Porque también se quiere arreglar lo que es la entrada, el acceso por la puerta principal de la muralla, para que todos los visitantes entren por ahí. Entonces, lo que se quiere ahora adecuar es lo que se está intentando. Uh-huh. O sea, la colocación de estas piedras de mayor envergadura era el último paso pendiente para terminar la restauración de la muralla. Bueno, era uno de los pasos últimos, no es el último, porque, como digo, también hay que adecuar el paso para los visitantes, que va a ser por la misma entrada, por la misma puerta de entrada de la muralla. Entonces hay que adecuarlo para que la gente pueda subir hacia arriba. Uh-huh. Vale. Creo que también se va a intentar por parte de los arqueólogos de hacer como una serie de una escalinata para que la gente pueda acceder fácilmente por allá. Uh-huh. Y subir. Pues es lo que queda pendiente, y en principio, bueno, pues se está haciendo ahora mismo por la empresa Ciucu, que se ocupa de colocar esas piedras en su lugar, ¿no? Sí, la verdad que, como digo, unas piedras de gran envergadura enormes que está costando bastante trabajo colocarlas en su sitio, y acercándose lo más posible tal como estaban, que, como digo, es un trabajo muy, muy, muy, muy difícil, ¿eh? Uh-huh. Por cierto, ¿se sabe algo de en torno a la investigación que se está llevando a cabo para determinar quiénes son los culpables de esos actos vandálicos que se llevaron a cabo recientemente en el yacimiento arqueológico de Ocuri? Pues desgraciadamente no tengo información ninguna de nada, de que haya alguna información o algo al respecto. Uh-huh. Nada de nada. Desgraciadamente nada de nada. Uh-huh. Bueno, pues por cierto que además también dentro del ámbito de actividades más culturales hay que hacer referencia también a la representación teatral que este sábado va a tener lugar en el centro de recepción, en el bar que está situado en el centro de recepción de Ocuri. Se va a poner en representación, bueno, pues la obra teatral en latín que ya se llevará a cabo recientemente, se va a volver a representar, ¿no?, en el bar del centro de recepción de Ocuri. Así es. Y se presentó durante el convivio, que fue una de las actividades dentro de ese convivio, ¿no? Fue la representación de la fábula Belli Troiani, que era en latín, aunque es verdad que había un narrador que contaba, pero estuvo muy gracioso porque es verdad, es un latín muy fácil, que se puede entender perfectamente, pero es curioso cómo hablan en latín, ¿no? Que es lo más chocante, ¿no? Y este fin de semana pues se va a volver a representar para todo el público en general. Como tú bien dices, en el centro de recepción de Ocuri, y bueno, esperamos que venga la gente, que puedan disfrutar de esta actuación del taller de teatro Te Atreves, y bueno, yo creo que son actividades que giran en torno a Ocuri, que es lo que pretendemos, ¿no? Darle vida a nuestra historia, a nuestro yacimiento y, bueno, a nuestro legado, ¿no? Que es lo, creo que es lo importante. Claro. Bueno, pues esto para cerrar y para completar ya definitivamente lo que son las actividades culturales del fin de semana, no queremos tampoco olvidarnos de las exposiciones que tenemos en dos centros importantes. San Juan de Letrán acoge las obras de los alumnos de Pedro Lobato Hoyos y hoy mismo se inaugura en el convento de Capuchinos La Desbandá, la nueva exposición pictórica de Antonio Rodríguez Agüera. Así es. Así que no podemos faltar, ya digo, y encima, hoy, como digo, hasta las 11 estarán abiertos tanto San Juan de Letrán como el convento, o sea que no tenemos excusas para no poder ir a visitar estas exposiciones hoy, ¿no? Pues todos los viernes del mes de julio, los dos museos que van a permanecer abiertos hasta las 11 de la noche, vamos a poder... Bueno, pues ver esa obra y bueno, pues todo lo que encontramos, ¿no? En los dos centros durante ese horario nocturno prácticamente. Así es. Pues son las actividades culturales que se van a realizar próximamente en nuestra localidad, también este fin de semana. Nos vamos a quedar aquí, Josefina. Yo no sé si hay algo más para completar y para despedir. Pues parte nada más. Invitar a los uriqueños que disfruten de lo que se ha preparado y que les gusten, ¿no? Las actuaciones de esta noche, que yo creo que van a ser muy bonitas, además en un entorno también muy muy muy muy especial, ¿no? Pues nos quedamos con esa invitación para participar en todas estas actividades. 11:53, Josefina Herrera, delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, buenas tardes.